Ma è colpa vostra di aver annoiato. Águila, España. Su obra, como les decía, su obra más relevante es De los medios a las mediaciones. Martín Barbero establece un linaje, y un linaje de la cultura popular y de los mundos hispánicos y latinoamericanos. Su teoría se centra más que todo en la recepción. Deja que a un lado lo que es la comunicación y se aferra más a lo que a la recepción, a lo que el mensaje nos puede, el impacto que el mensaje nos puede causar en nosotros. Dice que especifica que las mediaciones se expresan en prácticas concretas y distingue tres. La primera es la sociabilidad, la ritualidad y la tecnicidad. Como sabemos, la sociabilidad es, dice que está relacionada con las prácticas cotidianas de todos los agentes sociales. O sea, es lo que cada uno de nosotros pone en práctica. En la ritualidad, aquí habla más cómo nosotros practicamos consecutivamente que esa, como... cómo nosotros practicamos consecutivamente una cosa, una cultura, por decirlo así, o sea, cómo nosotros la llevamos a cabo consecutivamente. La tecnicidad dice que como medios y técnicas produce transformaciones conceptuales de la realidad. Aquí prácticamente ya en la tecnicidad ya es como nos está influyendo en nuestra vida. Según Barbero, existen diferentes clases de cultura y por medio de la comunicación observamos otras culturas y aplicamos a nuestro diario vivir. Se conoce como transculturación, y la transculturación nos lleva a la aculturación. La transculturación es cuando nosotros optamos otra cultura y esa cultura está encima por la de nosotros. Entonces cuando esta cultura llega y se impone sobre nuestra cultura, ya es una aculturación, porque ya nosotros estamos adoptando más la cultura de otro país que la de nosotros mismos. Un ejemplo, o sea, por decirlo así, vaya, nosotros estamos muy apegados a lo que es la cultura gringa, por decirlo así. O sea, cualquier moda que sale o saca, o sea, nosotros ya la imponemos. De igual forma, los medios de comunicación se prestan más para que nosotros cambiemos un poquito nuestra cultura, porque nos están ofreciendo que sea algún producto que viene allá y nosotros ya lo queremos tener, o la moda, como les decía, a veces va esa moda del hip hop, que nosotros, que hay, tiene que seguirse en flow, cosas así. Entonces ya esa cultura ya nosotros la adoptamos y ya está por encima de nuestra cultura. A eso se le llama aculturación. El estudio de la comunicación es, en una teoría cultural, los medios dejaron de ser vistos como canal que transmite información. O sea que ya Martín Barbero dice que ya los medios ya no se ven como un canal que transmite información, sino que también hablaba que es como de arma de doble filo, porque a veces los medios de comunicación nos pueden presentar algo positivo y algo negativo. Ya que por pasar bueno, más adelante te puedo enseñar un video de donde se puede mostrar eso. Y dice que Barbero, para la televisión no es asunto de cultura sino pura comunicación, y con argumentos pone en cuestión las obras valiosas de la televisión, como les decía, que es de arma de doble filo, cosa que también destruye con programas que no generan un beneficio. Para nosotros, como un ejemplo de eso, para reforzar eso, escogimos un video de donde se muestran dos puntos de vista diferentes, por decirlo así. Está el punto de vista de Bart Simpson y la contraparte la hace la hermana, que es Lisa. Vale, lo que vamos a hacer es que el video dura 21 minutos. Entonces, no. No. Thank you. que ver loco, todo loco, loco. Calle por las casas, están por todo malo. Y esto va por Norteamérica, a mí. En eso quedamos. En la sesión de negociación nos dan 10 manzanas de caramelo. Bueno, tenemos 5 manzanas. Ay, por amor de Dios, que de eso. Yo sé que hizo algo malo, pero es mi hijo y yo voy a ser quien lo castigue. Nuestros países tienen sus diferencias, pero como seres humanos creo que estamos de acuerdo en que no hay sustituto para la disciplina del padre amoroso. ¿Quiere hablar con usted, señor? ¿Aló? Es un trato. No volveré a tomar la bocina. Conseguimos un acuerdo con el que ambas naciones hablar con la frente en alto. Logramos echarlo y una bajada. El primer ministro quiere patear de una sola vez por la puerta con zapato normal. ¿Un acuerdo ganado? No hay un trato. Estamos hablando de mi hijo. Creo que es perfecto, pero quiero es el mundo. No, mamá, espera. Llegó la hora de que me incline y enfrente mi destino. Gracias, Pat. Te prometo que no me volveré después de esto. Muéstrame cómo están esas dos caseras sin abrigo. Muy bien, muchachos. Eso va por el estado libre asociado de Australia. Y esto va por Norteamérica. A mí no me pateas. Llamando a todos los continentes y ahí donde por, ahí estaba en Australia, entonces allí eso, o sea, es como penalizado hacer una broma así, es como penalizado, y es ahí donde no entra la transculturación. Y también, bueno, como pudimos ver, ahí muestran las dos caras de la moneda, por decirlo así, las actitudes de Bart Simpson, que puede implicar los insultos a los mayores. Y la otra, que es la Lisa, que ya es un poco más sabia en cuestión de pensar y de hacer las cosas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Yo? Dale, Catherine. Simplemente a... ¿Para qué? Así, claramente... ¿Qué se centra desde el punto de vista de, digamos, que los medios de comunicación no se ven desde que ellos se meten a pensar, sino que se sitúa en las mediaciones que somos nosotros, en la forma que recibimos en la sangre. ¿Cuál es la profesoría? Ah, la profesoría. De los medios a los medios. ¿Otra pregunta? Aplicando la responsabilidad como traía. ¿Cómo? Aplicando la responsabilidad como traía. Pues mencionaba Alex en lo de la transculturización que nosotros adoptamos. Por digamos, de la cultura estadounidense adoptamos ciertos aspectos, pues lo mismo que estamos bombardeados de los medios de comunicación, de programas y de todo eso. ¿Otra pregunta? ¿Qué significa mediación para usted? ¿Qué significa mediación? Estamos hablando de medios. Mediación, pero ¿qué significa mediación para Barbero? Son los lugares como las son los lugares de contradicción de la forma en que nos mira. ¿Y qué significa esos lugares de contradicción? Pues eso, de que ya no se ven desde los medios de comunicación, sino que desde una forma de las mediaciones, porque. Estoy aquí con la mediación. Pues, que es un lugar donde hay contradicciones, que discute y configura la mentalidad social y la diversidad cultural. Ah, pero, ¿qué quiere decir eso? Pues, en mi parte. ¿Dónde? Me lo quitaste. Nada, que quizás que primero que los medios de comunicación analizan a las mediaciones y de ahí emiten los mensajes para dar un mejor paso. ¿Y a qué se referencia Barbero cuando dice que hemos salido de lo masivo a lo popular? ¿Hay diferencia entre lo masivo y lo popular? ¿Cuál es esa diferencia? No sé, la cultura quizás. ¿Qué significa la temporalidad para Martín Barbero? Vaya, la temporalidad es según, digamos, que en el programa de televisión ya no le dan muy poco tiempo al programa, sino que extiende su tiempo, digamos, las telenovelas y los reality shows para que las mediaciones externas tengan la expectativa de que esto pueda pasar. ¿Cuáles son los tres lugares de la mediación para Barbero? Los tres lugares de la mediación. La sociabilidad, la sexualidad. No, esas son las expresiones. Las expresiones de la mediación. ¿Cuáles son los tres lugares donde se desarrolla la mediación? ¿Por qué dice Martín Barbero que los medios no son un fenómeno comercial? ¿Y en qué se desarrolla? Barbero dice, bueno, no, los medios no son factores comerciales ni tienen una experiencia ideológica. ¿Por qué? ¿Por qué le argumenta eso? Después, el más con caído desde el espacio. A nosotros nos corresponde hablar sobre Yamka Señor, y comenzaremos primero con la reseña bibliográfica para que conozcamos un poco de él. Yamka Señor nació en Corbera, Francia, en 1915 y falleció el 4 de octubre del 2005. Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior. Entre los cargos que más destacaron de él fueron que fue embajador permanente en Francia, de Europa entre los años 1978 y 1988. También podemos destacar de que entre los numerosos libros que destacan su relación con la comunicación está La sociología de la radio y la televisión en 1963. También está La gran oportunidad de la televisión siempre en 1963, perdón, y El poder de la televisión en 1970 posteriormente, pues. A pesar de que no es un autor muy conocido a nivel universitario, es uno de los más que ha contribuido a la investigación sobre los medios masivos de comunicación. También puedo mencionar que ha participado como investigador docente en cuanto a cine, de televisión, radio y de los medios impresos. También a él es considerado la pedagogía como una parte muy esencial para la preparación de los medios masivos. También él ha estado muy pendiente de la investigación en cuanto a los proyectos radiotelevisivos escolares, por lo mismo que les mencionaba, que para él la pedagogía era muy importante. También ahora avancemos con el marco referencial histórico de Jean Casanov. Voy a leer un apartado que no está en la presentación, pero que habla referente sobre lo que la teoría que respaldaba, que era la recepción cultural. Y leo del libro El hombre del espectador, que fue escrito en 1974, y leo de manera textual: la importancia de la televisión en la vida social y en la vida cotidiana de los individuos es tal que podemos enfocar parcialmente la evolución de la civilización contemporánea, analizando los efectos y las funciones de cinco métodos de información, de comunicación y de dispersión de la cultura. Allá por los años 60 y 70 no era un lujo tener televisión, pero sin embargo ya se empezaba a percibir que este medio de comunicación iba a ser que iba a crear ideologías ante las personas. Por eso también, y hasta traería riesgo de que en los ámbitos culturales, pues, en el sentido que iban a influir al medio sobre las personas, y de tal manera esas podrían cambiar el pensamiento o la identidad cultural que una persona podría tener. En cuanto al pensamiento y la teoría del autor, su principal teoría, como les mencionaba, es la recepción cultural. Y pensamiento plantea qué es la recepción sin un carácter no homogéneo, es decir, que no es igual para todas las personas. Es la importancia y dependencia de la recepción en la vida de las personas y también el rol social que tiene el comunicador. Bien, él se explica que el proceso de comunicación tomaba como referencia dos aspectos, lo cultural y lo social. También dice que en cuanto a lo cultural, el nivel cultural de las personas interviene en el proceso de captación del mensaje que emite el medio. Y en cuanto a lo social, pues el nivel contextual en el que la persona está inmersa, así va a ser como ella va a percibir el mensaje emitido por el medio. ¿Así? Bien, ahora nosotros como grupo aplicamos esta teoría a un medio de comunicación acá, que pueden ser, tomémoslo como de manera general, los noticieros o los espacios informativos. Estos espacios pueden emitir, pueden influir en cuanto a nosotros a nivel cultural, cambiar o de la forma que lo perciben. Es que, por ejemplo, nos dan una noticia sobre que mataron a alguien en Serapaco, o están matando en Serapaco. Una persona que vive allá por el Escalón no lo va a percibir de la misma manera en cómo la persona de Serapaco lo va a percibir. Por ejemplo, va a pensar esa persona, de acuerdo a mi contexto, yo vivo en Serapango, a mi alrededor, yo y como en mi alrededor, yo lo saco a la calle y creo que sí, realmente está peligroso, y todas las cuestiones que normalmente pasan, pues casi somos testigos de ello. Igual otra persona, al contrario, perdón, otra persona que vive allá arriba, sale a la calle y pues normal, no es tanta la incertidumbre que va a tener de saber si puede ser saltada la 19, la 41 y otras rutas que sean consideradas peligrosas. Por lo que les decía, si por ejemplo matan a una persona acá, la persona que vive lejos o allá por el Escalón no va a sentir ese temor de que el medio difundió como alguien que le estoy apagando. Me explico. Entonces el sentido es que mi cultura, mi nivel cultural, ni el contexto cultural en el que yo estoy inmersa va a depender de cómo yo voy a percibir la información que el medio me está emitiendo. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? ¿O puedo poner? ¿Preguntas? ¿Estamos los compañeros? ¿Preguntas? Mario. Gracias, Josep. Okay, bueno, por favor. ¿Qué es la explicación de lo generación queda a salir. ¿En qué corriente de estudioso de la comunicación? En el funcionalismo. ¿En el funcionalismo? ¿Por qué en el funcionalismo? Porque es una teoría que trata acerca de... Es la corriente funcionalista porque está sobre, se basa en la sociología y la psicología y la antropología social. ¿A qué se refiere la señora cuando dice que eso debe tener una responsabilidad social? Porque se supone que al transmitir un mensaje, lo que vamos a transmitir necesita crear, influenciar, persuadir a la audiencia. No se va a lanzar un mensaje solo por... Pero ese debe ser como debe ser. Es decir, debe pensar si por qué forma, lo puede estar toda, por qué forma, o en qué manera se tiene que hacer el efecto de influenciar. Pues según lo que yo leí, como... de manera que la audiencia lo se siente identificada con lo que el mensaje transmite y bueno, de manera positiva, siempre tratar de que el mensaje lo capte de la mejor manera. Una de las premisas de que sentido es que el desarrollo de la sociedad depende de los medios de comunicación. ¿Qué nos quiere decir con eso? Pues depende de los medios de comunicación, porque a partir de que de los años 30, 60 y 70 que comenzó la televisión, lo que se trataba con ella era transmitir mensajes y que la gente aprendiera y comenzara a ampliar su cultura, a conocer otros lugares y todo. ¿Cómo llamas a servir a los medios de comunicación? ¿Cómo es particularmente lo que hablas? Depende de cómo lo vean. ¿Lo vean? No. Depende de cada individuo, cómo lo hicieron. Los medios, yo sé que eso es lo que lo pregunto, los medios son el reflejo de la sociedad, ¿qué es lo que hace la razón? Pues se supone que sí, según lo que investigamos. Gracias. Thank you. Juan tenía rumor de pisar. ¡Ay! Sí. Pero... le voy a hablar sobre Charles Colette y le voy a hablar sobre el interaccionismo simbólico y la teoría social. Vamos a empezar primeramente por la biografía de Charles Colette. Él nació en Ann Arbor, Michigan, en Estados Unidos. Fue hijo de un afamado abogado, se llamaba Thomas, el padre de él. Él estudió ingeniería mecánica, economía política y sociología. Él se basó también Yo estudio también en la Universidad de Michigan de Economía Política y Sociología. De estos apartados también hizo unos libros que dieron grandes aportaciones a las teorías de que él estudió, que él fue precursor. Algunas de sus obras de Colette fueron, está bien, no me acuerdo. Fueron estas, donde dio grandes aportaciones. Donde dieron grandes aportaciones y fueron relevantes para el medio social. El desarrollo de las teorías. Vamos a hablar más que todo, nos vamos a enfatizar en la teoría del interaccionismo simbólico. ¿Pero qué es el interaccionismo simbólico? Es una corriente que se interesa en la interacción social. Es decir, ¿por qué es simbólico? Porque nosotros cuando nacemos no conocemos los conceptos de las cosas, pero nos asociamos con simbologías. Un ejemplo, yo puedo tener como recién nacido, el niño lee a su madre, pero no la ve como una persona en sí, sino que como un símbolo. Cuando la madre desaparece, el niño piensa de que la mamá ya no está, pero aparece la mamá, ahí está, cuando ella vuelve a aparecer, el niño ya está otra vez. Pero de 6 meses en adelante, el niño, aunque no vea a la mamá, él tiene la simbología de que ahí está, aunque no la vea. ¿Me entiendes? Okay. las corrientes en que él participó fue también la teoría social, que se relaciona bastante con el interaccionismo simbólico. ¿Por qué? Porque el interaccionismo simbólico es lo que nosotros hacemos cotidianamente, interaccionamos con las demás personas. Aunque y la teoría del ser social, más que todo del yo. El pensamiento y expresión científica de Charles Colette. En su teoría del ser social la define como conjunto de la opinión pública. Es lo que yo digo, o los medios también transmiten, eso se le llama opinión pública, pues porque no es lo mismo que alguien me vea a mí caminando por la calle como que vea que a Obama. Entonces los mensajes que se transmiten son totalmente diferentes, pues porque lo que él se diga, lo que esta persona diga o lo que el otro diga es totalmente diferente porque se pueden ¿qué? Confundir. La intensidad de las relaciones afecta negativamente a la relación del grupo. Cuanto más numeroso sea el grupo, mayor será la estabilidad. Es decir, cuando nosotros formamos grupos, en este caso si lo relacionamos a la realidad, si se fijan, la estabilidad de este grupo de las nalgas es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque es bastante grande y ejerce presión ante las demás personas. Eso significa que este grupo tiene poder. En base a esto se dieron dos definiciones, en donde está el grupo primario y el grupo secundario. ¿Pero qué es el grupo primario? En el grupo primario más que todo se basan en las familias. ¿Por qué? Porque son personas que son insustituibles. Por ejemplo, mi mamá va a ser mi mamá desde que nació hasta que el día que yo me muera. En el caso del grupo secundario, son los profesionales, los amigos, mis compañeros, en este caso. Yo me estoy desenvolviendo en el grupo secundario. Pero en base a esto del grupo primario, ¿qué sería? El grupo primario la posición social está sujeta a los roles y al estatus. Los roles son las actividades que nosotros hacemos cotidianamente, no solo es una actividad, sino que hacemos una. Desempeñamos diferentes roles. Desempeñamos el rol de amigos, de compañeros, de hermanos, de hijos. Y el estatus son los deberes que nosotros hacemos. En ella también, están los renovadores de líderes también, pueden ser los adscritos, que son los que nosotros adquirimos, no con suma conciencia, sino que nos impone, y los adquiridos que nosotros voluntariamente vamos aprendiendo cotidianamente. En esta posición la podemos definir como un lugar que ocupa en la sociedad. Era lo que les mencionaba de la posición social. Es por ello que en los grupos primarios, Cole y de Chávez, destaca un proceso de sociabilización. En este caso, en el grupo primario, es cuando nosotros aprendemos la mayor parte de cosas. Los valores, de quiénes seremos, cómo vamos a ser cuando seamos mayores. Entonces, es en el grupo primario cuando nosotros aprendemos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos niños, decía Cole, es cuando nosotros más aprendemos de todo lo que nos vamos a desempeñar. Y en el lado del grupo secundario, como en ellos denominan, la organización, las formas de tipo de soñar, relaciones de tipo no afectivas. Por ejemplo, en el trabajo, yo no voy a ser ni mi mejor amiga, la persona que esté trabajando conmigo, pero tampoco va a ser mi enemiga. Entonces la relación que hay entre ellas son de compañeras, que posiblemente después se llegue a hacer una buena relación, pero eso nunca se llegaría a convertir a un familiar, digamos. En la aplicación de la teoría, cuando nos hablaba de roles y cosas así, lo podemos aplicar también a los programas que nos pasan en los medios de comunicación. Hay diferentes cosas o culturas que ellos imponen a nosotros, y nosotros en este caso llegamos a una como contraposición, a una contracultura, porque es algo de que nosotros no conocemos, que no es una cultura nueva que se nos impone, por eso sí, porque el bombardeo es bastante masivo de programas enlatados. Entonces eso mismo nos lleva como a una contracultura, y eso nos hace que nosotros nos confundamos y lleguemos como a no a definirnos de nosotros, sino que nos tenemos una confusión de una cultura con la nuestra. Okay, preguntas. ¿Preguntas? ¿Cuál? ¿Lo del simbolismo? Es que cuando los niños están pequeños, ellos no asocian, no conocen, digamos, los conceptos en teoría, pero ellos tienen, asemejan a su mamá como un símbolo, nada más, la ven como una alguien que está ahí. Cuando ella desaparece, el niño piensa que está solo, pero es en los primeros años, en los primeros meses de la vida de él. Pero ya cuando él tiene, digamos, 6 meses, ya la madre ya no llega a ser tanto un símbolo, sino que él ya la asocia como algo cercano que está a ella. Y mientras ella desaparece, a buscarle la pacha, el niño no se queda, ni madre se fue, sino que él sale de que ella está ahí. ¿Qué tiene que ver todo esto de la teoría del intergrupismo simbólico, la teoría del ser social con medios de comunicación? ¿O dónde está la relación que tiene con la El interaccionismo simbólico y la teoría del ser, hablaba, hacía un espacio en donde decía, tanto es donde interviene el rol y los estatus. Porque decía, tanto el rol como el estatus son fenómenos normativos, es decir, están sujetos a normas. La conducta humana es básicamente normativa, incluso aquello que aparentemente o provisionalmente se desvía de la norma general. En este caso, cuando si te fijas en los medios de comunicación, si las normas que nosotros ya tenemos establecidas nos vienen vienen a ser como contradichas, digamos, porque los medios nos transmiten algunos mensajes de que no van acorde a la cultura de nosotros. Esto nos lleva a una contracultura. Es allí donde ellos intervienen, los programas enlatados. Uri habla de la comunicación en el plano interpersonal y en el plano de la inteligencia masiva. ¿A qué se refiere en el campo? ¿Cómo, perdón? Uri habla acerca de la comunicación en el plano interpersonal y el plano de la inteligencia masiva. ¿Qué significa para Uri esos dos diferentes comunicaciones? ¿Cómo se explica su teoría? En la opinión pública. ¿Por qué? Porque la comunicación interpersonal puede ser que el mensaje que yo transmita no lleve, digamos, una reacción bastante grande como la comunicación masiva, que va a ser ya la respuesta que ese gran grupo va a ejercer, va a ser diferente a la que solo una persona diga. ¿Qué importancia tiene ese criterio de opinión pública para el público? Porque es una de las cosas que más fácilmente se podría. ¿Qué quiere decir opinión pública para el público? Para cómo han habido a lo largo de la historia y por el tipo de sociedad, algunos sistemas de estratificación social. ¿Cuál ha sido? Los sistemas de estratificación social. Es cuando él lo basaba en la vida real, digamos, serían los el esclavismo. Quiero ver. Lo de la casta, que está basada en las posiciones sociales. Y lo del Estado, constituida por estratos diferentes y con obligaciones y derechos. ¿Qué clasificación del estudioso de la comunicación que había hecho? Funcionalista. ¿Funcionalista por qué? Porque él se basa en la sociología. Vamos a ver. ¿Qué significa para Charlie Cooley específicamente teoría de la sociedad? Está prácticamente basada en la teoría del yo. Hasta ahí, no sé. Me enfoqué más en el interaccionismo. Por otro. ¿Cuánto toma conciencia de este mismo difícil para Charlie Cooley? ¿Perdón? Hay una premisa que dice que el individuo llega a tomar conciencia de sí mismo. ¿En cierto estado? ¿Cuándo se debe estar? ¿Cuándo debe estar? ¿Toma conciencia de sí mismo? Sí. Es cuando él se va desenvolviendo con el grupo de amigos. Cuando este va creciendo, por ejemplo, si ya sería en adolescencia, donde uno puede tomar ya sus propias decisiones. Okay. Gracias. Yes. hablar sobre Giorgio Agamben, que en realidad, para antes de empezar, queremos hacer una especie de aclaración. Él, en realidad, lo que encontramos es información más que todo sobre filosofía y política. Y sí hay cierta parte que se aplica a la comunicación y a los medios, pero la relevancia de él está en que lo consideran, y porque todavía está vivo, uno de los pensadores más importantes de la filosofía contemporánea. Entonces, como una breve reseña biográfica, él es un reconocido filósofo y, como les decía, uno de los más importantes pensadores. Nació en Roma en 1942, se graduó de la Universidad de Roma en el 65 y él tuvo el privilegio de ser uno de los estudiantes del filósofo Martin Heidegger. También mucha de la teoría que él tiene se basa o retoma elementos de otro filósofo, el francés Michel Foucault, que más adelante vamos a retomar. ¿Puedes regresar? Y sus obras comenzaron a... Bueno, él comenzó a escribir obras en 1900, en la década de los 70, y lo que hemos tomado es más reciente. Siguiente. Aquí tienen algunas de sus obras, de sus trabajos más representativos, y nos vamos a basar más que todo en el Homo Sapiens de 1985, que tiene una continuación, Homo Sapiens 2 y otra, Homo Sapiens 3, sobre el marco histórico. Siguiente, por favor. Esos son algunos de los hechos históricos más relevantes de cuando él empezó a escribir, así que no nos vamos a detener mucho en eso. Solo hay hechos que he usado. Solo a veces es difícil, puede ser, o comparar, pero solo que es como referencia, esto es un banco de referencia que es de como mucho, está abierto por otro lado. Vean bien cómo lo plantean ellos, porque esto es algo muy cercano a lo que yo tuve que referir para la presentación. Entonces, les decía, él comenzó en los 70 a escribir. Esos son algunos de los hechos más relevantes de ese entonces. Entonces, ahí tienen cuando se conformó el grupo de la Unión Soviética en los 70, luego los hechos de la glasnost y la perestroika en la década de los 80, y la caída del muro de Berlín en el 89, la formación de la Unión Europea, y él ha trabajado en diferentes países, en italiano, él ha impartido muchas clases en Estados Unidos y actualmente trabaja en la Universidad de Roma, dando clases de filosofía. Pero por eso él, que ha tenido relación en Estados Unidos con los demás pensadores, criticó mucho el hecho de los atentados del 11 de septiembre, porque su obra, su primera obra, Homo Sapiens, trata básicamente de la exclusión de los derechos. Que nosotros como seres humanos tenemos derechos, pero hay ciertas situaciones en las que se da como una excepción de la regla. Entonces se despoja de toda humanidad de los seres humanos. Y eso lo retoma en la tercera parte de la trilogía que les decía, que nos hace, que trata sobre un campo de concentración donde se hablaba mucho de los judíos, cómo ellos, a pesar de entender nacionalidad y cualidades de seres humanos, cualidades también de ciudadanos, de políticos, que participaban en la política, todo eso se les quitó y fueron tratados así como fueron tratados. Entonces, en el 11 de septiembre él criticaba bastante a la administración del presidente Bush, porque a esas personas, los talibanes, que atraparon y que no recibieron un juicio justo, también ellos no recibieron un trato justo, mucho menos. Tampoco, y en la prisión ellos hicieron una huelga de hambre, trataron de suicidarse de esa forma, y los soldados alimentaron a la fuerza. Incluso dice Agamben que respetando el derecho al libre albedrío. Y él hacía la comparación que a estos prisioneros de Guantánamo los trataron así como trataron a los judíos en el Holocausto. Entonces, básicamente lo que hemos tomado de teoría de él es de un escrito que se llama dispositivo de poder. ¿Qué es un dispositivo? Perdón. Entonces, él usa este término de dispositivo para definir cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. Entonces, ahí es donde nosotros hicimos la analogía, porque se decía que, por ejemplo, la prensa, que es el cuarto poder, o depende, como se quiera ver ahora, el cuarto poder, por aparte del legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero también hay otras formas de verlo que lo consideran el tercero, por ser el político, económico, sino el cuarto. Y ese es el tercer poder, la prensa, es como un ejemplo de que los medios tienen la capacidad de formar opiniones, de entretener, de informar, pero también tienen la gran capacidad de manipular y ejercer control. Entonces, por eso es que en resumen retomábamos un libro de comunicación política que habla de eso, del poder que tienen los medios y cómo incluso los gobiernos tienen lo que pueden hacer los medios con ese poder que tienen. Entonces, básicamente retomábamos a dos pensadores que él mencionaba al principio, de este escrito. Entonces, uno es Foucault, el filósofo francés que les decía, que él también tiene una definición de un dispositivo, y ahí están algunos elementos de eso, instituciones, instalaciones, arquitectónicas, habla de proposiciones filosóficas, morales. El término es bien ambiguo, porque contiene muchas cosas. Agamben y retoman lo que dicen ellos, que dicen, en resumen, un dispositivo puede ser la economía, pueden ser las computadoras. Agamben dice que pueden ser los celulares, que él detesta, por eso, también habla de el dispositivo más antiguo que conoce la humanidad, que es el lenguaje. También dice de cosas verbales, cosas no verbales, cosas tácitas. Entonces, pero aclara que un dispositivo no es como tal una cosa de esas, sino que es toda la red, como dice ahí, es la red que se establece entre todos esos elementos que de alguna forma ejercen control sobre la sociedad. También mencionaba el otro autor, Hegel, que hacía referencia a las religiones, hacía referencia a la religión natural y la religión positiva. Siguiente. De la natural, básicamente es la religión que uno acepta o toma por convicción propia, por una relación entre lo divino y la convicción que tiene uno, la relación entre el humano y lo divino. No es impuesta, nadie obliga a la persona a tomarla. En cambio, la religión positiva implica sentimientos que son impresos en las almas mediante coerción. Si hay como cierta manipulación, en resumen podría ser la religión que es impuesta o aceptada o adoptada por el miedo, manipulación, dogmas. Entonces, de esa palabra de religión positiva, es que Agamben que transforma ese término positivo y lo vuelve dispositivo. Entonces, lo que les decía, que los medios pueden tener diferentes funciones en la sociedad, informar, entretener, etc. Pero también, vamos a lo de controlar, tomábamos el ejemplo de la propaganda y teníamos una definición ahí. La propaganda es toda acción organizada para difundir una idea, opinión, doctrina o religión. Es un elemento necesario para la difusión de valores, el cambio de actitudes y la información en cuanto a las propuestas de los partidos políticos como cuerpos de la doctrina social. Entonces, ahí se relacionamos lo que decían esos dos autores que les mencionaba antes, Foucault y Hegel, y que luego retoma Agamben. Entonces, básicamente es como esto, visto los dispositivos de poder, visto como una red de elementos que de alguna forma reproducen lo que el poder quiere imponer, quiere transmitir a las sociedades, y así se da y se sigue dando esta como transmisión de valores, creencias, opiniones, etc. Entonces, También él hace hincapié en la potencia que tienen los medios, lo que les decía, y esto le quita muchas veces a las personas o les atenúa la capacidad de la crítica, del diálogo, de la discusión. Y es por eso que nosotros hemos tomado un ejemplo que va más o menos por ahí. Siguiente. Entonces, los medios de comunicación como dispositivos deben ser regulados para que no dañen a la sociedad en lugar de beneficiarla. Lo que les decía, como podría suceder, se están a la merced de una minoría con poder político o económico en lugar de velar por servir a la mayoría, como a veces suele pasar en Latinoamérica, que a veces nosotros podemos decir los medios en El Salvador deberían de tener regulación, no debería haber monopolio, deberían de ser objetivos, aunque la objetividad puede ser un término que no se aplique o quizás no exista, pero es algo que en Latinoamérica menos se da bastante. Y él también hace muchas críticas, que pueden ser ataques al capitalismo, porque dice que es como una proliferación de todos esos dispositivos que les decía, la televisión, cine, radio, todo lo tecnológico. Entonces, es así como que él critica bastante a la sociedad actual, que está saturada de todo esto, de los mecanismos de control. También él habla de la biopolítica, que básicamente es un estilo de gobierno que regula a la población mediante el biopoder. Ahora, el biopoder es como un conjunto de técnicas que sirven para, o que se usan para subyugar y controlar a una población. Entonces, eso también es como la misma relación, que esto es como la soberanía de los gobiernos vista a través de estos dispositivos. Entonces, la aplicación a la teoría que le dimos. Lo que les decía, las diferentes funciones que tienen los medios de comunicación. Entonces, por eso tomamos como ejemplo un noticiero, que si se acuerdan, más adelante se menciona en la diapositiva a la agenda séptima, porque los medios deciden que es lo importante, que no le dan la relevancia. Entonces, así se pueden citar numerosos ejemplos, como es el caso de cómo trataban los hechos durante la campaña, lamentada campaña electoral. En este caso pusimos a TCS, y cómo trataba, a veces usaba términos despectivos cuando se refería a todo lo que tenía que ver con la izquierda, y era neutro o estaba a favor de cuando se presentaba algo de la derecha y de su candidato. Entonces, regresar, por favor, solo algo más. También otro ejemplo que poníamos era la semana anterior al 6 de junio, el partido de Salvador en México. Mientras estaba la toma de poder y estaba todo lo que estaba haciendo Funes, toda esta expectativa y todo el principio de esta nueva administración, el noticiero de Hechos, al menos observamos que en varias transmisiones lo dedicaron todo, o la gran mayoría, a la venta de boletos, a todo eso de la fe de fútbol, el mercado negro. Entonces, es eso. Los noticieros tienen el poder de determinar de qué forma van a informar, sobre qué van a informar y qué van a hacer creer a la población. Y así como lo menciona el autor de ese libro de comunicación política, se llega a ver el caso en que el gobierno le da a un medio, le da al medio un poder que les decía que es un poder muy grande, pero que también involucra una gran responsabilidad, porque él se va a transmitir en algunos casos, como sucede en Latinoamérica, los mensajes que el gobierno o los que están en el poder quieren que la población reciba. Y eso es todo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? explicación de los estudios de los genios que podemos poner a John Joan? Bueno, nosotros lo planteamos así como sería algo más acercado a la teoría de política económica sobre lo, en relación con la teoría, bueno, ok, teoría política económica, pero la teoría política económica está especificada en una vertiente de los estudios de comunicación. Bueno. Pero dos que consta ahora, dos documentos, el funcionamiento o crítico. ¿Cómo ve a la novela? Lo ve como dispositivo, claro, pero ¿qué función tienen esos medios dentro de su planteamiento? Son como dispositivos de no más bien de manipulación, pero sí de influencia en las personas. O sea, como eso sería un dispositivo que tiene la capacidad de manipular, de adherir, de influenciar, como de agarrarse algo. Entonces, en eso entrarían los medios, porque los medios sirven como un dispositivo para de influir a las personas y que estos vayan creyendo todo lo que los medios digan o que tengan un buen nivel de influencia en las decisiones que ellos toman. Pero los dispositivos como de todo el medio, ¿verdad? Es decir, que en esta parte son... Pero ¿cómo cambian estos dispositivos del fenómeno de la comunicación? Ustedes han planteado un caso muy interesante que era el del celular, ¿verdad? ¿Cómo cambia el sentido de la comunicación en un dispositivo? Serían dispositivos de comunicación, no solamente los medios. Ah. Como en este caso. Pero ¿cómo varía el sentido de la comunicación? ¿Cómo varía el sentido de la comunicación? Es decir, ¿cómo le cambia el fenómeno a la comunicación de ese dispositivo? Porque para mí ya no es una simple comunicación, sino que le cambio a otra comunidad. Porque de hecho es introducir esta fuera de la ¿no? De hecho, ya es la tecnología, ¿no? Entonces, porque le da un poquito a la comunicación. El consumidor. Bueno, espera. ¿Qué es lo que más ha afectado a la sociedad según AMI con el surgimiento del apogeo de estos dispositivos llamados medios de comunicación? ¿Qué es lo que más ha afectado dentro de la sociedad? Ajá. Son las como en la toma de decisiones de las personas y la interacción entre ellos mismos, porque ya no sé como que se les inculca un verdadero incentivo de tomar una propia decisión, sino que ya va a ir siempre influenciada por eso. ¿Para qué los medios tienen que ser regulados? ¿Por qué? Por lo mismo, para regular el nivel o de la influencia que estos ejercen en ellos. No es posible de que estos estén como súper, como que el Estado les dé una situación de poder. Pero ¿qué regularía los medios? Si para Arati el Estado se vuelve parte de un elemento del dispositivo. Es decir, él mismo lo propicia. ¿Quién regularía el medio? Tendría que ser por iniciativa de otra institución, de las mismas personas. Bien. Hay un término que a mí me parece muy interesante de utilizar, creo que lo relacione con el fenómeno de los medios y cómo influencia la sociedad, la vida de la La vida desnuda, él la ve como la vida natural, o sea, la vida que todos tenemos derecho. Entonces él la centra, cuando ya se centra en el campo político, ahí ya queda como a manejo de los códigos políticos, jurídicos, en donde ya se pueden hacer excepciones sobre los derechos civiles de estas personas. Entonces, en relación con los medios, puede ser que un medio en sí, como ataca tanto a la persona, de que la persona queda como, bueno, ¿yo qué hago? Entonces voy a creer lo que estos medios digan, el Estado está con ellos. Ahí, o sea, se está como, en cierta parte, haciendo excepción del derecho de opinión propia de las personas. Entonces, ¿cuál es el interés de alguien con esta gente de duda? Es decir, ¿no? Como nosotros los ciudadanos que consumimos los medios, ¿qué buscaría? ¿O qué paga? Es decir, ¿qué proponer alguien con la gente de duda? de que estos sean como más constructores de su realidad y que sean más críticos en cuanto al uso que le dan a este dispositivo de comunicación. Bueno, creo que quería aportar sobre él, como decía Juan, él detesta la tecnología y él critica, en un escrito dice algo así como muy trivial sobre los celulares, y él lo ve así como una deformación, si lo quieren ver como parte del proceso de comunicación, el canal, como que lo reemplaza, lo sustituye, y él dice, ¿para qué voy a agarrar un celular si yo puedo hablar con esa persona directamente, cara a cara? Y decir lo que le tengo que decir, en cambio es una sensación extraña estar hablando con un aparato. Entonces critica eso, que es como no es natural el proceso de comunicación humana. Lo que decía Daniel Bin es que han dado por los presentes, cuando te hablo por los presentes, un aparato, y él dice hablo con una persona, hablo con un aparato. El que está hecho personalizado, eso es una buena clave de fe. Ok, bien, gracias. Thank you.